Hola, muy buenas tardes. Bueno, en el Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org. Tras una semana que, bueno, pues que no he emitido porque hasta yo me tomo puente. Ojo, vaya pedazo de volumen que he metido, metida de pata. Espero que no sature y el técnico me mate. Que tenemos una comisión técnica muy exigente en Radio Topo y también tenemos todas las redes sociales del mundo. Por si nos quieres contactar, en microabierto@radiotopo.org nos podéis enviar un montón de cosas al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza, pero también tenemos un canal de Telegram, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook y bueno, y también un canal de WhatsApp. Que por cierto, no lo solemos decir, pero el canal de WhatsApp es el 656-656-381665. 656-381665. Y ya perdonaréis, pero sigo con la voz un poco tomada, así que escucharéis mi voz cazallera durante el programa. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radioactiva, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y por todo lo que ha pasado hoy vamos a tener a Horchata Sound System de fondo. Y vamos con una acratorial amarga sin ánimo de ofender más que a la clase política, en todo caso, y a quienes detentan el poder. Y con una abraçada molt fort a tota la gent que nos escolta des de València i les comarques cercanes a la ciutat. No existeix cap resposta sense ser pregunta ni cap pregunta innocent. És la zona mediterrània i en particular el Golfo de València. És una de les zones més afectades no solo per el canvi climàtic sinó també per el col·lapso ecològic, microplàsticos, etc. Y por tanto hay que pensar a futuro, es decir, no tiene sentido seguir reconstruyendo infraestructuras que lo que hacen es, digamos, empeorar las situaciones de emergencia climática o catastróficas, ¿no? Por tanto, esa manera de haber construido, de haberle ganado al mar terreno, que el mar ahora reclama y lo reclama. Pero en esas zonas, donde yo creo que a medio plazo nos hemos de plantear buscar realojamientos para esas personas, porque si no la próxima, a lo mejor lo que recogemos son muertos. Y no nos gusta aquí mucho poner a políticas, pero esta era Mònica Oltra, que era la vicepresidenta del Govern Valencià, y estas declaraciones tienen casi 5 años. Ya avisa. Y sí, Valencia y alrededores, que hace, pues está, pues toda esta zona, toda esta provincia, hace aproximadamente 60, 70 años, pues acumulaba como a unas 300.000 personas. Perdón, 1.300.000 personas. Y ahora mismo, pues está mucho más cerca de los 3 millones. Estamos hablando de que, claro, que toda esta población en algún sitio se ha metido. Esta provincia hiperpoblada con una, bueno, pues con lo que llaman pueblos, que aquí en Aragón, pues alguno de esos pueblos sería la tercera capital del país. O sea, hay pueblos, Paiporta, para que os hagáis una idea, tiene tantos habitantes como Teruel capital, Paiporta, que era tonto se habla, y toda esta superpoblación, además una dana que ha afectado sobre todo a las clases populares, porque en Paiporta o en Utiel no verás a los ricos de Valencia, sino que ves a la clase trabajadora, a la gente humilde, que ha afectado sobre todo a polígonos industriales, a centros comerciales, a la gente que estaba trabajando, que es la que ha muerto dentro de sus coches, que se han convertido en ataúdes. Pues evidentemente la actuación del ser humano, sumada al cambio climático, la sobreurbanización, el construir sobre ramblas, sobre barrancos, algo de lo que también sabemos aquí en Zaragoza, aunque no ha tenido consecuencias tan aterradoras, pues bueno, trae esta el ansia por seguir urbanizando, por el urbanismo sin talento, trae estas consecuencias. Cuando hablamos ya de una cifra de muertos que se aproxima a los 220, es muy difícil precisar, porque todavía sigue habiendo decenas de desaparecidos, pues hablamos de una actuación irresponsable de las administraciones públicas. No vamos a ponernos aquí a poner sanbenitos ni medallas a nadie, porque desde luego los poderes públicos no las merecen, y sí que las merece la gente que ha actuado a pie de calle. Pero sobre todo en el programa de hoy, a lo que queremos mirar es al cambio climático, a que se nos viene encima toda una realidad, y es que en el Estado español, en la península ibérica, el arco mediterráneo está superpoblado y el interior estamos en proceso de despoblación cada vez más grande, pero ese arco mediterráneo se ha urbanizado, como se suele decir ahora, por encima de sus posibilidades, se ha urbanizado a lo bestia, se ha construido sin talento y sobre todo se ha mandado a la gente más humilde a vivir donde la vivienda era más barata, y donde la vivienda era más barata a lo mejor no se han hecho las cosas bien. Y claro, pues este tipo de urbanización, de construcción, tiene consecuencias a la larga. Pero también, sobre todo en el programa de hoy, nos gustaría mirar hacia las consecuencias de un cambio climático que nos empeñamos en negar, el urbanismo enloquecido, y que, bueno, pues todo esto tiene consecuencias. Que la tierra le sea leve a todas estas personas que se han dejado la vida, y miramos hacia el futuro, miramos con preocupación, y que, bueno, pues que aunque los malos van ganando, porque si no, mira lo que ha pasado en Estados Unidos, pues que hay que mirar porque la población en general viva mejor, pero que esa población no sea ignorante de una realidad científica. Y sobre todo aquí quiero hacer patente una cosa: cuando la gente habla de que no cree en el cambio climático, a ver, aquí no estamos hablando de Dios o de la transmigración de las almas, estamos hablando de que la ciencia no es creencia, que la ciencia es realidad, la ciencia es conocimiento, y que conocer las consecuencias de a largo, a medio plazo, de determinadas actuaciones, eso es científico, y no depende de ver el programa de Iker Jiménez o de ver a cuatro payasos diciendo estupideces, sino que miremos hacia la ciencia y que razonemos respecto a ella. Treballarem menys i volem menys i gastem menys. Consciència del present, ser autosuficients. Que la vida ha fet faena i mai m'han fet falta diners. Pau i alegria, que ja ha passat un dia més. tabús, sancions, constitucions, consells, alegries, complexes i acabades, matisos, processos, controles, apariències, el dia a dia, sense patrons, no té la vida, natura, el silenci. Radio Topo 101.8 de la FM. Y empezamos el programa con buenas noticias y en concreto con la inauguración de un nuevo centro social ocupado en Zaragoza. Y es que Zaragoza ha sido territorio de un solo centro social ocupado, con temporadas en que han convivido efímeramente dos. Pero los movimientos sociales son inquietos y diversos y este sábado 9 de noviembre a las 11:30 se presenta un nuevo centro social ocupado cuyo nombre se hará público entonces en nuestra ciudad. Pero mejor nos lo cuentan ellos y ellas mismas en un comunicado que nos han mandado por audio. Nuevo CSO en Zaragoza. Seguimos ocupando, dando vida a espacios vacíos. Vemos la sociedad que nos rodea y no nos gusta. Aumento de la gentrificación y privatización, represión de movimientos sociales, auge del individualismo. Seguimos ocupando porque necesitamos construir espacios colectivos donde podamos crear alternativas políticas, además de lugares horizontales, para desarrollarnos al margen del ocio consumista que impone este sistema, o el arte y el deporte libre. Y, por supuesto, formación accesible y gratuita. Vamos a defender la ocupación como instrumento político. Abrimos un centro social ocupado donde colectivos e individualidades puedan agendar actividades y eventos. Un lugar libre por y para todas. Ocupa y preocupa. Y con ruido de fondo. Bueno, pues lo buscáis por ahí en redes sociales y si estáis escuchando Radio Topo el sábado por la mañana, pues os enteraréis dónde es. Por cierto, nuestras felicitaciones. Hace dos semanas precisamente daba la noticia del 14 aniversario de la fiesta del 14 aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur. Pues bueno, ahí estuvimos y 14 años que ha cumplido este espacio. Tela marinera, referente de la ocupación en Aragón y en el Estado en general. Pero vamos con otra convocatoria y a la par que convocatoria, pues un poco de cultura que nunca está de más. Justo en el día en que sabemos que, bueno, pues que se ha empezado a excavar en el cementerio de Gea y donde han aparecido restos de al menos 30 personas de lo que se llamaban las sacas, los fusilamientos, los asesinatos sumarios sin juicio que tuvieron lugar en los primeros compases de la guerra civil por parte de los fascistas. Y es que este viernes 8 de noviembre a las 6:30 de la tarde se estrena en Zaragoza, algo que ya se estrenó el 2 de noviembre en Voltaña, pues Flores bajo el hielo. Flores bajo el hielo, que por cierto es el acceso es libre, se va a ir estrenando en diferentes sitios, es un documental que, bueno, pues que en este caso lo se presenta en el barrio de Torrero, pero bueno, es guión y dirección de Marco Potionkin, un trabajo que se ha sostenido desde hace más de 10 años, noveno trabajo de este realizador natural de Sabiñánigo, con ilustraciones de hasta una treintena de diferentes, bueno, pues con de diferentes autores y autoras que narran las historias de las mujeres anónimas, invisibles, víctimas y resistentes de la guerra y la dictadura franquista. Una historia del Estado español, como nos dice su autor, áspera, real y oculta. Las protagonistas de esta película tienen nombre propio: Zica Viñuales, Present Carrasquer, Elia González, María César Bisé, Adelina Pascual, Marilú Lafarga, bueno, pues una larga lista de mujeres represaliadas por el franquismo, y bueno, pues un trabajo que recomendamos totalmente, y sobre todo, pues bueno, fue presentado en la edición de Espiello, que rompía récords en lo que se llama Memoria Habitando el Olvido, y bueno, pues no está de más ir recordando la represión que, bueno, pues que se cebó en las rapadas, en las mujeres vilipendiadas, en las violaciones, en las agresiones a estas más olvidadas aún si cabe, víctimas de la represión fascista. Y criden els que poden, perquè podran els qui ara criden. No fa fred i tremolen, són senyals d'un nou sound system. Deixeu les xuntes i veieu. Pero vamos un poco con lo que había dicho en un principio. Vamos a hablar a profundizar un poco más en todo lo que ha pasado en Valencia, también en Aragón, en Albacete, en Castilla, en tantos otros sitios. Y vamos a echar una mirada a un poquito más a lo que es el cambio climático y toda la negación de esto que se hace y tantas cosas. De consumir combustibles fósiles, el modelo de transición, porque se está apostando, es un modelo decidido por grandes firmas económicas que dicen este es el modelo que hay que hacer para poder mantener todo el tinglado capitalismo en marcha. El tema de Internet. A mí es un tema que me preocupa muchísimo, porque es muchísimo más frágil de lo que la gente se piensa. Es insostenible, estoy seguro que no se va a poder mantener. A día de hoy tenemos más acceso a la información del que se ha tenido jamás. Creemos que simplemente ya sabemos las cosas porque potencialmente podríamos saber. Entonces hay un punto en el que tú qué vas a decir a mí si yo tengo fuertes alternativas. ¿Cómo puede ser que haya partidos que cuestionen el problema del cambio climático? Y además lo hacen en base a argumentos absurdos. Coche eléctrico para todo el mundo. Ya se está viendo que eso hace un poquito de aguas, ¿no? Las compañías europeas de fabricación de automóviles han dejado todos sus planes de pasarse eléctrico al congelador. Cuando decimos salvemos el planeta, no estamos diciendo eso, estamos diciendo salvemos nuestro hábitat porque a lo mejor no somos capaces de vivir nosotros después. Entonces, oye, que el 8 de noviembre vamos. Freddy Tremolen, son señales de un no sound system. Bueno, ¿cuántos melones abiertos nos dejan estas declaraciones? Es la voz de uno de los gurús del colapsismo, como dicen, para desprestigiarlo, Antonio Turiel. Antonio Turiel, un físico, oceanógrafo, voz autorizada como científico, que bueno, estas declaraciones que bueno, que tienen ya unos días y bueno, pues tiene muchísimas más, hace tan solo dos días nos decía esto también en redes sociales y bueno, ya diferentes medios. Y son muchos. En primer lugar, la prevención. Que el Mediterráneo es una bomba de relojería se sabía. Algunos lo veníamos advirtiendo tanto tiempo y con tanta precisión que es muy duro pensar en qué más podríamos haber dicho o hecho para evitar al menos una parte del enorme dolor que esta tragedia supone para las personas más afectadas. Hoy en día, la temperatura atmosférica está 1,6 grados por encima de los niveles preindustriales y del límite por encima del promedio 1981 a 2000, lo que aumenta enormemente la cantidad de agua precipitable y energía, que se transformarán en futuras tragedias de gran magnitud. El nuevo mundo de efecto invernadero que hemos construido a base de quemar combustibles fósiles provoca que, por ejemplo, llueva en un día lo mismo que en el resto del año, lo que nos lleva a alternar sequías con terribles riadas. El calentamiento de la atmósfera. Pues sí, riadas. Turiel es oceanógrafo y sabe de lo que habla. pero no es nada que el común de los mortales no pueda comprobar metiendo un pie en el agua, a propósito de lo primero que ha dicho sobre la temperatura de los océanos o que nos decía luego el documental. ¿O no somos conscientes del efecto sopa del mar en estos últimos meses? No sé, tampoco hace falta ser muy listo. Simplemente con ir y meter el pie en el Mediterráneo, cualquiera se ha dado cuenta de que estaba calentito, calentito. Porque también cuando hablamos de riadas, hablando, bueno, poniéndolo en plan gráfico, porque uno de los responsables de la gran inundación en Valencia ha sido el Barranco del Pollo, en Paiporta, tristemente célebre. Por ejemplo, llevó en un día 6 veces el caudal del Ebro. Para que os hagáis una idea, los que somos de Zaragoza, Logroño o Tudela, sabemos que el caudal que baja por nuestro río y lo que puede llegar a Arrastrad. Pues imaginar 5 veces esa cantidad en un torrente poco más, pues un pelín más ancho que un canal de riego. El calentamiento de la atmósfera y del océano ha ido mucho más rápido de lo que los modelos climáticos han sido capaces de predecir y de anticipar. El cambio climático se está desarrollando mucho más rápido de lo que las voces más moderadas, las dominantes, han querido o sabido advertir. Sabemos que van a venir más danas y más fenómenos meteorológicos extremos, fenómenos que serán aún peores, pero no sabemos exactamente dónde ni cuándo, porque tenemos unos modelos climáticos para un clima que en realidad ya no existe. Este que escuchabais era Fernando Valladares, un científico del CSIC, y el urbanismo va al palo. Antes hablaba del Ebro. ¿Recordáis para quien no lo recuerde, en 2015 hubo una riada bastante grande del Ebro que inundaría pues desde más arriba de Tudela hasta incluso Logroño y esas zonas, hasta aguas abajo de Zaragoza? Ni tan siquiera siendo extraordinaria fue de las más grandes. Se inundaron miles de casas, varias granjas, decenas de industrias. Tampoco hacía falta ser muy listo para darse cuenta que estaban en plena llanura aluvial del río. Vamos, por donde antes iba el río, en concreto del río más caudaloso de la península ibérica. Pero es que en estos momentos ya no hablamos de los grandes ríos. Hablamos de que ríos como el Magre en Valencia o el Arroyo de Letour en Albacete, hilos de agua que llegan a secarse en varios tramos en verano, llegan a traer tanta agua como para arrasar zonas habitadas. O hablamos de que en Aragón, en las últimas riadas, en la última dana, nada, hace 4 días, ríos como el Cámaras o el Huerva, poco más que arroyos, experimentan crecidas que dan consecuencias catastróficas que han llegado a llevarse por encima, pues buena parte del pueblo del Villar de los Navarros, paradójicamente la zona recién construida, porque algo hicieron bien nuestros antepasados, algo nos indica cuando en X años hablamos de que muchas de estas localidades se remontan a tiempos de los romanos. Si en 2000 años nadie ha construido en determinadas zonas, igual lo mismo era por algo. Y también tenemos unas infraestructuras y una ordenación del territorio para un clima que ya no existe. Por poner un ejemplo, en España existen al menos 26.700 kilómetros de tramos de ríos con zonas inundables, y en los que presentan más peligro viven 2,7 millones de personas. El desorden urbanístico que se inició en los años 60 permitía la construcción en cualquier lugar, incluida la ocupación de zonas inundables. Miles de viviendas colonizaron así ramblas y barrancos, dejando a los ríos sin espacio para evacuar en momentos de crecida. Y por mucho que cerremos los ojos, esas casas seguirán ahí la próxima vez que un río reclame lo que es suyo. Pero sobre todo, tenemos unos gobernantes y unos protocolos de gestión de conflictos y de coordinación de efectivos para un contexto que tampoco existe ya. Y bueno, ahí estamos abriendo otro melón. Están las excepciones. Hay momentos de precipitaciones inesperadas, de fenómenos extremos que no se ven venir, pero esto ya no son excepciones, es normal. Estamos hablando de riadas que ya se han convertido en estacionales, de zonas que están edificadas en ramblas, de problemas que apuntaban a tragedia, No tenemos que remontarnos a la tragedia de Biescas, aunque es el paradigma de cómo se autoriza una instalación donde tenía que haber gente y donde no debía haberla habido nunca. Y bueno, la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, no son unos chamanes echando huesos o llamando a las fuerzas de la naturaleza. Es un organismo científico que emite previsiones fiables. Eso, y que hay una cosa que se llama de principio de precaución. Si tienes la duda, si hay la duda de que algo puede suceder, pues no sé, mejor casi pasarte que quedarte corto, por decirlo de alguna manera. Y es que la respuesta de los dirigentes políticos ha sido entre lamentable y criminal. El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a la disminuya su intensidad. Atreviéndose incluso a denunciar a la misma AEMET, de la que ignoraron todos los avisos. La agencia informó rápida y correctamente a las 7 y media del 29 de octubre, dando la alerta roja, e incluso días antes de los posibles riesgos. Y a pesar de ello, quien tenía que tomar medidas para proteger a sus ciudadanos no hizo nada. Deberíamos revisar también la labor de los grandes medios de comunicación, más centrados en tratar de tapar las vergüenzas de los dirigentes que en hacer su labor de forma profesional. Caso aparte son las fábricas de bulos, que no han dudado en lanzar informaciones falsas en mitad de la catástrofe para obtener beneficio político para sus dueños en la sombra. Ningún panfleto que... conseguirán comprar, son consumidores, no prosumidores, ya no son... ¡Calentólogos! ¡Maldita Agenda 2030! ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Hablamos de un fenómeno que, como me gusta insistir, lo he dicho varias veces, es pura ciencia. En realidad la ciencia es neutral, la ciencia es conocimiento. Puede uno dudar de determinadas decisiones que se adopte en función al saber científico, o puede dudar de la tecnología, pero lo que es la ciencia en sí es comprobar pues que las cosas caen para abajo porque existe la ley de la gravedad, o que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, o que existe la electricidad, o que si te cae un rayo encima probablemente te mate. Pues bueno, pues es lo que es básicamente lo que estamos empeñándonos en negar, y donde determinada gente con un discurso muy determinado y muy interesado terminan negando lo que es más evidente, y termina echándonos encima cantidades ingentes de basura informativa que a nadie sirve, pero sobre todo nos sirve a la gente que se le está negando la realidad del cambio climático, la realidad de que, bueno, pues de que hay infraestructuras, de que hay casas construidas en zonas peligrosas, y de que además, pues de que toda la dinámica que estamos llevando, un poco volviendo al principio a lo que decía Antonio Turiel, es absolutamente insostenible, que no podemos empeñarnos en seguir manteniendo un ritmo de vida en el que dependemos del coche para todo, de los combustibles fósiles y de tantas y tantas decisiones irracionales tomadas desde el mundo político. No tienen presente, no tienen futuro, va a ser la farsa, pero no deis a los dos. No tienen presente, no tienen futuro, le construimos que no quede jamón. Necesitamos urgentemente planes regionales, nacionales e incluso europeos como mínimo para el Mediterráneo. Tenemos un modelo de acción política totalmente obsoleto, y la gestión tan nefasta de esta catástrofe así lo demuestra con la dolorosa evidencia de las consecuencias. Como ha sucedido en anteriores catástrofes, los representantes políticos han ido muy por detrás de las necesidades de la población y de las respuestas espontáneas de solidaridad ciudadana. Y es que la respuesta... Y este al que escuchabais es Juan Bordera, diputado en las Corts Valencianas. Y bueno, sí, todo esto está muy bien, lo que habla de los dirigentes, de las decisiones políticas, bueno, como la COP29, que estos días hará el payaso una vez más, con todo el respeto a la profesión de payasa y payaso, esta vez en Bakú, en Azerbaiyán, poniendo soluciones que no se van a tomar, y viendo además que pocas posibilidades prácticas hay de reducción de emisiones cuando nadie pone de su parte. Y bueno, viendo quién acaba de tomar el poder en Estados Unidos, pues parece ser que es más imposible todavía. Vital moment for the world. We have the solutions to tackle the climate crisis. The decisions made at COP28 laid the foundation. Now it's time to get on with it. We need to accelerate. unas muy bonitas palabras, tan bonitas como inútiles, sí. Tenemos un desafío, es verdad, de cara a la COP29, es un momento vital para el mundo, tenemos que reducir las emisiones y no sé cuantísimas cosas más. Este en concreto es Simon Steele, que es el secretario ejecutivo sobre cambio climático de la Unión Europea. Y bueno, la verdad es que viendo lo que ha sucedido estos días en Valencia, pues volviendo atrás, da como poco para pensar. Y es que debemos educar a la ciudadanía, tomar conciencia. El cambio climático ha venido para quedarse. Esto es uno más de los muchísimos avisos. Hay que recordar que, por ejemplo, hemos visto derretirse los glaciares del Pirineo en el tiempo de una vida humana. Unos hechos que tendrían que tardar siglos en producirse han tardado pues unas decenas de años. Debemos tomar conciencia, aunque no sea cosa fácil, viendo la cantidad de intoxicación de porquería que tenemos. Pero lo cierto es que el problema aquí está. Las personas que han muerto, muertas se quedan, y la destrucción, pues tarde o temprano se arreglará. Pero tenemos que mirar hacia el futuro y pensar que todas estas señales que nos están llegando, todas estas declaraciones, hay que recordar que a la gente que he puesto hablando no son cualquier mindundi, son científicos, no son Iker Jiménez y su panda de farcistas diciendo estupideces en prime time o Pablo Motos, sino que, bueno, pues la opinión científica ahí está, la realidad se nos viene encima y, mientras tanto, pues lo que tenemos que hacer es, por lo pronto y como poco, tomar conciencia de ello. No tenim present i no tenim futur, posem la força i per no deixar-nos dur. No tenim present i no tenim futur, de construir món que no quede. Aunque a lo mejor, como cantan los Shatter Sound System, no tenim presente, no tenim futur. No tenemos presente y no tenemos futuro. Porque hoy mismo, noticia de hoy, Guardamar del Segura. Guardamar acelera el trámite de una urbanización para 1000 casas con suelo inundable junto a la desembocadura del río Segura. Y es que parece ser que nos empeñamos, esto en la provincia de Alacante, en Alicante, y parece que nos empeñamos en no aprender. Mitad de programa y vamos con un aragonés en el exilio voluntario. Y es que Onkishin, proyecto bueno en el que participa Fer Sapo, Fer Apoa, como prefiráis, ex vocalista del Corazón del Sapo, de Kuraya, bueno, de tantos proyectos y de la cercana villa de Gea, de aquí de Zaragoza, pues Onkishin presenta nuevo disco. Pero aquí tingal entre cuis, una bona llegadora. Y lo van a presentar en directo, pero bueno, de momento por Euskal Herria. Y aquí, bueno, pues vamos a poner un poco lo que es el anticipo de esta banda que es un poco distinto al sonido al que nos tiene acostumbrados Fernando, que es más, pues bueno, más guitarrero, más entre el hardcore, el metal incluso, bueno, cosas así. Pues bueno, esto es más electrónico. El trabajo se llama Soul Out, algo así como, en lugar de Soul Out, vendido, pues alma fuera. Y bueno, pues esta es su primer adelanto. Estará en vinilo, también en álbum digital en breves. Y esto se llama Cannibals. Y yo La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Bueno, bueno, bueno, y seguro que ya sabéis que entre que ganaran los malos o ganaran los peores, parece ser que en Estados Unidos han ganado, pues, los peores. Ha ganado Donald Trump, y bueno, pues este neofascista con su cuadrilla de locatis que han puenteado el, bueno, pues lo que es el tradicional Partido Republicano, y ahora podemos hablar de algo mucho más turbio, incluso más peligroso que lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, que es ese régimen de bipartidismo enfermizo de Estados Unidos, que es lo que se llama el movimiento MAGA, el Make America Great Again, que es el movimiento que fundó Donald Trump con, bueno, pues con personajes como Steve Bannon y, bueno, con otros de la mano, y ahora contado, pues bueno, es el movimiento de los multimillonarios antisistema, porque la verdad es que resulta como poco chocante ver a gente diciendo que no son el establishment, cuando estamos hablando de gente que, entre la que se cuenta, pues eso, Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, o que tienen el apoyo de Jeff Bezos, o que, bueno, pues que nos encontramos con gente súper rica diciendo que ellos no son el establishment. Y lo más gracioso es que la gente obrera, la gente de a pie, les vota con argumentos que son también como poco preocupantes, por mucho asco que nos puedan dar los demócratas y Kamala Harris, con que cualquier cosa es mejor que votar a una mujer. Pero mejor que echar la chapa yo, pues voy a tomar un poco un artículo que está parcialmente traducido de Crime and Things, y bueno, tomando la frase de Marx de que la historia se repite primero como tragedia y luego como comedia, luego como farsa, una frase de Karl Marx en el 18 de Brumario. Y bueno, pues es un artículo que dice: ¿por qué los demócratas son responsables del regreso de Donald Trump al poder? Desde hace tiempo sostenemos en círculos libertarios que en el siglo XXI el poder estatal es un tema candente. Como la globalización neoliberal ha dificultado que las estructuras estatales mitiguen el impacto del capitalismo sobre la gente común, ningún partido puede mantener el poder estatal durante mucho tiempo sin perder credibilidad. De hecho, en los últimos meses las derrotas inesperadas han socavado a los partidos gobernantes en Francia, Austria, el Reino Unido y Japón. Y los republicanos se han convertido en el partido del fascismo. En vísperas de estas elecciones, los demócratas se han consolidado en realidad como el tonto útil o el partido cómplice del fascismo. ¿Qué significa reconocer que Donald Trump es un fascista y, sin embargo, limitarse a instar a la gente a votar en su contra? Sí, en efecto, Trump pretende introducir el fascismo en Estados Unidos. Sí, como ha prometido explícitamente, arrestará a millones de personas, la mayor operación de deportación interna en la historia estadounidense, pondrá a los militares en las calles para reprimir las protestas y utilizará el sistema judicial para atacar a cualquiera que se le oponga. Entonces, limitarse a la mera oposición electoral significa recibir al fascismo con los brazos abiertos. Y es que cuando el fascismo está en camino, lo apropiado es organizar redes clandestinas de resistencia. Empezar a organizarse, como hicieron los antifascistas italianos o franceses, ya en los años 20 o 30, antes de que el fascismo llegara en efecto al poder. Lo apropiado es prepararse para resistir por todos los medios necesarios. Cualquier otra cosa es complicidad. Y el no generar un tejido social, el no generar base, el no oponerse desde la base y no limitarse a buscar soluciones y parches como, bueno, vamos a esperar que se produzca el milagro y no ganen los malos en las elecciones, o vamos a buscar un pacto electoral contra la natura, una especie de locura extraña como han hecho en Francia, para retrasar un poco más lo inevitable. No, si no empezamos a construir desde la base, si no trabajamos en la calle, si no hacemos unos movimientos sociales fuertes, el fascismo siempre nos ganará. Esto no quiere decir que nos consolemos con el pobre argumento de que, bueno, como los demócratas también es una porquería, al final terminamos consolándonos con que Trump es un fascista, pero a lo mejor los otros también lo son un poco, un argumento sin fisuras. Y todo, pues no nos engañemos, las reacciones son las que son. La ultraderecha israelí pues ha estado sacando el champán. Y todos los fascistas europeos similares a Trump están saltando de alegría. Trump, al fin y al cabo, es un síntoma de que algo va como el culo en las democracias modernas. El primer síntoma, pues serían tipos como Berlusconi, pero es que ahora mismo vamos cuesta abajo y sin frenos. Y bueno, tiene gracia que haya ganado un mentiroso patológico, un fascista, apoyado en los medios que en otro tiempo lo estuvieron poniendo a caldo. Y sobre todo, lo que también hay que hacer, segundas lecturas y terceras, por ejemplo, a mí me da igual lo de los rollos electorales, pero lo que tampoco debemos ser presas de una especie de optimismo naif pensando que, bueno, pues eso, que como los demócratas también son una porquería, pues bueno, no es tan terrible, no. Por lo pronto, toda la piara de evangélicos integristas, lo peor del sionismo filonazi, los supremacistas de todos los colores y hasta alguna gente que dice ser de izquierdas, pues bueno, están comprando el discurso del Make America Great Again, todo a base de falacias que han calado incluso dentro de gente de la izquierda. Como que, por ejemplo, Trump en realidad durante su mandato no promovió ninguna guerra nueva. Bueno, no nos confundamos. Trump ha prometido invertir 750 mil millones de dólares más para la industria de la guerra estadounidense. Igual es que hay algún panoli al que esto no le parece mucho, no le parece demasiado relevante. Pero es que Trump no viene solo, viene acompañado del yernísimo, de Jared Kushner, su yerno, uno de sus asesores, judío sionista, seguidor de lo peor de la ultraderecha israelí, viene con Elon Musk, este personaje turbio y chalao que nadie sabe muy bien por dónde va, viene con Kennedy de la mano, un partidario decidido de la privatización de la sanidad, aparte de un conspiranoico antivacunas medio pirao, de la mano de Thiel, que es uno de los fundadores de Amazon y una de las manos derechas de Elon Musk, que es un tipo que habla de practicar el racismo científico, y de su vicepresidente, Vance, un fanático, un integrista religioso, antiabortista y abiertamente antifeminista. Pues bueno, con esos mimbres ya veremos qué cesta hacemos o qué cesta hacen, pero la verdad es que no tiene demasiada buena pinta. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Para la salud. Y no da más de sí. La semana que viene a ver si metemos entrevistas, porque ya vale de que yo eche la chapa sin piedad. Pero el Acratador sigue en las ondas, cómo no, en Radio Topo y en todas las demás emisoras que nos reemiten. Hasta la semana que viene, un pletórico Salud y Anarquía. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no olvidé su vida.